rodeada de humo, de música estridente, de copas y de gente, que no me hable de ti. Voy buscándote fuera por tenerte más tiempo. Mi locura de horas, sé que te vas a ir, pero dime que no es verdad. Dime que no es verdad. Dime que no es verdad. Dímelo. Dime que no es verdad. Dime que no es verdad. Dímelo. Dímelo. Porque no quiero pensar que nadie guarde silencio. Y aunque yo sé que te vas, quiero que me aturda el eco, porque me quiero escapar y tener limpio el recuerdo. Aunque yo sé que te vas, quiero que sigas mintiendo y que me digas que no es verdad. Dime que no es verdad. Dime que no te vas. Dímelo. Dime que no es verdad. Dime que no es verdad. Dímelo. Que el tiempo se detenga mágicamente andando, que solo una palabra pueda acercarme a ti. Sin pensar en mañana, brindemos en el aire. Mi locura de horas, sé que te vas a ir, pero dime que no es verdad. Dime que no es verdad. Dime que no es verdad, dímelo.